tardes, buenas noches. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio tan entrañable que nos proporciona siempre Luis para este tipo de encuentros. Yo voy a presentar, bueno, a la gente que estamos aquí. Está aquí a mi derecha mi amigo y compañero de Viegas Sindicales, Pibe. Su nombre es Francisco, aparece como Francisco. Lo conocemos como Pibe. Como digo, amigo y compañero de lucha en el sindicato. Y mi contrario es como aficionado futbolístico. Nacho Pato, que es el que nos convoca aquí, el autor del libro de Grada Popular, sobre el que vamos a estar pues comentando y hablando. Y yo soy Joaquín, y bueno, pues para mí es un placer que me hayan pedido que participe en este acto. A partir de ahí vamos a estar charlando un poco, planteando algunas cuestiones referidas, digamos, a los temas que Nacho aborda en el libro. Y en la medida de lo posible sería fantástico que participásemos todos un poco en la charla. Bueno, arrancaríamos nosotros y si os parece pues vais pidiendo palabras y vais participando, ¿vale? Para que sea un poquito más dinámico, no quedemos la chapa nosotros tres, ¿no? Y nada, pues sin más, alguno de los... Bueno, para romper el hielo, ¿no? Sí. Por ahí. Vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Estuvimos antes tomando café y eso. A mí la verdad que me sorprendió mucho cuando Joaquín me dijo, primero, para que venga, y segundo, me presentó el libro y me sorprendió el libro. Casualmente cuando Joaquín me avisó, estaba leyendo un libro, se los comentaba a Nacho y a Joaquín cuando estábamos tomando un café, de un autor argentino que se llama Fontana Rosa, no sé si lo conocen, alguien que empezó con cómics, pero después tiene muchos cuentos escritos y un libro en concreto que se llama Puro Fútbol. Casualmente me estaba leyendo ese libro y cuando Joaquín me lo dije lo paré y terminé de leer, empecé y terminé de leer el de Nacho porque me enganchó desde el minuto uno. La verdad que me gustan las cosas que me van como descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y el libro de Nacho me pasó porque no es un libro de fútbol, sino que es mucho más que eso, ¿no? Y te hace ver como que las cosas no son, ya después intentaremos si no reflexionar sobre muchas otras cosas, ¿no? Pero que las cosas no son unidireccionales, ¿no? Sino que están superpuestas, ¿no? Y cada uno somos lo que somos porque tenemos contradicciones, tenemos cosas que nos gusta en una cosa u otra, el Sevilla, el Betis aquí en Sevilla, ¿no? No sé, la militancia política sindical, que parece que son mundos diferentes y sin embargo van a ver si después reflexionamos también sobre eso, ¿no? Porque parece que el fútbol es algo que se deja de lado, ¿no? Y me llamó mucho la atención por eso, primero porque es un libro mucho más amplio, parece como un libro medio de viajes, donde él cuenta su experiencia personal con esas ciudades y comparte también de aficiones del fútbol en esas ciudades. Y la verdad que fue una lectura muy rápida, muy amena, se me hizo muy ameno y me gustó muchísimo, la verdad. Gracias. bueno, si queréis... No, yo con respecto al libro, coincidiendo con Pibe, a mí cuando me hablaron del libro, también me esperaba pues, un libro de fútbol, o sobre el fútbol, y me llevó una gratísima sorpresa. Soy un apasionado del fútbol, no sé mucho de fútbol, pero con lo que me encontré fue con un precioso libro. La verdad es que, de verdad que no son elogios. Están muy cuidados, no, están muy cuidados, y eso es algo que es muy de agradecer. O sea, tiene una notable calidad literaria el libro, y uno se encuentra pues con una serie de crónicas o reportajes de 8 ciudades. Yo voy a procurar no destripar el libro. Vale. 8 ciudades, después veremos un poco por qué la elección de esas 8 ciudades, que creo que es imposible comprenderlas si no se comprenden las aficiones de los equipos, digamos, que están en esas 8 ciudades. Aparece la crónica, aparece el reportaje, y Nacho yo creo que tiene la virtud, la capacidad de hacernos no solo ver la ciudad, sino saborearla, escucharla, y además centrarse en la gente de abajo, en los de abajo, como diría Mariano Azuela, en la morralla esta que cantaba Carlos Cano. El fútbol vertebra, las 8 crónicas, es el hilo conductor de alguna manera, pero lo que aparece es la gente viva, la gente que levanta sus casas en Vallecas por la noche, por eso me acordaba de la morralla de Carlos Cano. Sí. la afición y lo que yo creo que llama la atención de Nacho, y las trate con muchísimo cariño. Y sobre todo, insisto, con un lenguaje sencillo, pero muy, muy bien cuidado, y para mí es algo muy de agradecer. Pepe hablaba de algunas cuestiones, me parecen sumamente interesantes, como durante muchísimos años, yo creo que las izquierdas han considerado el fútbol, bueno, en fin, hemos escuchado a López del Pueblo, deporte juegan 11 tipos en calzonas, tal, y un balón. Mi impresión es que es algo bastante más complejo, yo creo que hay que tenerlo mucho más en consideración. Y yo por abrir también un poco, le plantearía a Nacho, yo me planteaba leer el libro, me preguntaba, ¿piensas en las 8 ciudades? ¿Piensas en las 8 aficiones o en los 8 equipos? O sea, ¿qué es lo que te hace elegir esas 8? Bueno, gracias por venir y gracias a vosotros por todo lo que habéis dicho, que joder, es la hostia para quien que escribe. Y su primer libro, o sea, gracias. A ver, el libro surge en realidad como un encargo cariñoso, porque la palabra encargo es un poco fría, con la gente de Panenka, que os considero compañeros y amigos, y es un encargo cariñoso porque sí es un encargo técnicamente, en plan, pues nos gustaría que hicieras un libro, pero también fruto del cariño y de la relación ya de años con ellos. Entonces, ahí fue como sí, o sea, dices sí casi sin pensar y luego te quedas un poco, ¿no? Te vas a dar una vuelta y empiezas a dar la cabeza, bueno, ¿y de qué? Entonces, yo vi enseguida que la manera más fácil de contar lo que parte de lo que yo quiero contar sobre el fútbol y de cómo lo veo, que tiene mucho que ver con cosas que habéis dicho, de la gente, ¿no? De lo que significa a nivel conceptual y todo esto, y como elemento de cultura popular, con todas las letras, no, no solo. A mí el deporte se me queda corto, por ejemplo, para mí es cultura, igual que la gastronomía o la música. Ahí tengo que decir que enseguida, no sé qué bombilla se me iluminó, que era, bueno, pues creo que la manera más fácil de contar lo que significa el fútbol es enfocando, bueno, lo que quería contar era demasiado abstracto y demasiado conceptual y tenía que irme a ciudades concretas, a lo que habéis dicho, a los colores, a los sabores y olores, que ayudan mucho a la hora de leer un libro. Y ahí enseguida tuve más o menos claro cuáles iban a ser, que tenían que cumplir estos equipos y ciudades pues unas características, ¿no? Que sobre todo eso, es un poco libro de viajes, pues la primera característica es ciudades que yo hubiera estado o conociera. Unas eran más fácil que otras, algunas había estado, otras iba a ir, por ejemplo, el caso de Viena. Y luego equipos que tuvieran un trasfondo social, histórico, cultural y político incluso potente. Y luego la tercera pata es que no hubieran estado contados ya. Por ejemplo, el San Pauli no está porque ya lo ha contado Carles Viñas en los libros que ha hecho sobre el San Pauli. Entonces más o menos tuve claro qué equipos, dentro del alcance que yo podía tener más o menos geográfico y el enfoque social, qué equipos iban a ser. Y me interesaba mucho también que hubiera equipos muy dispares. Por ejemplo, el Liverpool y el Rayo, a mí me hace gracia porque en Vallecas la gente le tiene un cariño especial al Liverpool y se canta lo de el año que viene Rayo-Liverpool, pero en realidad, por ejemplo, en el libro, el Rayo y el Liverpool son los equipos más distantes en cuanto a palmarés. Son equipos que podemos decir, bueno, son parecidos en cuanto a lo que nos transmiten, ¿no? De pasión, de una zona y de un fútbol, iba a decir antiguo, ¿no? De un fútbol clásico, pero a la vez el palmarés no puede ser más dispar. Un equipo que siempre ha estado en segunda división y un equipo que tiene 7 Copas de Europa. Entonces, bueno, todo esto era como yo enseguida tuve claro el mapa. Me ha dado rabia algunas que se han podido quedar fuera, pero ha sido más por cuestiones de logística, de que yo no he estado me hubiera encantado escribir del Celtic de Glasgow, pero no he estado nunca en Glasgow. Entonces era como, quiero escribir de fútbol en base a sitios que conozca. Para mí hay una, me parece que hay también, además de todo lo que has planteado, que hay un eje vertebrador también, además del fútbol, que es la identidad, ¿no? El sentirse no solo, bueno, en el caso de Nápoles está claro, ¿no? La identidad entre el fútbol, entre el equipo y la ciudad, pero después todos tienen un o de barrio, ¿no? O de colores, o de, ¿no? O de identidad de origen proletario, ¿no? O sea, todo, y para mí también, además del fútbol, tiene ese eje vertebrador que pasa por todas las ciudades, que es el eje de la identidad, ¿no? Que en el fútbol es muy importante, ¿no? Sí. Es, para mí es básico. Claro. O sea, creo que yo siempre digo que está la idea del club, ¿no? Por ejemplo, el Liverpool se ve muy claro, ¿no? Que es lo que defiende, o sea, no se defienden solo unos colores, ¿no? Cuando alguien lleva una camiseta, una bufanda, va al estadio, se hace socio, se gasta clase trabajadora, se gasta un dinero que no tiene muchas veces, te estás defendiendo y estás aferrando en cierta manera a una idea. Para mí está claro en estos 8 casos que hay una idea, hay unos colores, hay un escudo, también hay una empresa multinacional detrás, no nos olvidemos, que no todo es tan romántico, y ahí decías, ¿no?, lo de las contradicciones, la clase trabajadora se gasta 90 euros en una camiseta que mejor no saber a dónde van esos 90 o 100 euros, ¿no? Pero la identidad es muy clara, ¿no?, en el caso de estos 8 equipos y de muchos otros, que al final hay una identidad de clase. Por ejemplo, en el caso del Rayo se puede ver muy, muy clara, una identidad de clase y de zona, ¿no?, barrial, geográfica, espacial, pero luego también en el caso, por ejemplo, de Nápoles o de Marsella, es curioso porque son ciudades en las que son equipos muy transversales, o sea, alguien que está durmiendo en la calle y un marqués son del mismo equipo, son del Nápoles o de eso. Por ejemplo, en Vallecas es difícil que haya un marqués, yo no conozco ningún marqués que sea del Rayo. Pero en Nápoles o en Marsella son equipos de ciudades, es como si aquí hubiera un equipo, básicamente. Creo que es la explicación más que todos vamos a entender. Si aquí en vez de Sevilla y Betis hubiera, no voy a decir un equipo que fuera Sevilla, el Betis. No me quiero meter en terreno, esto es lo mejor, lo decís vosotros. Pero es eso, como si una ciudad de 1 millón de habitantes, además Marsella, Nápoles, es que Sevilla no creo que esté muy lejos de las coordenadas pasionales de Marsella o de Nápoles, donde yo siempre digo, la señora de 90 años que no entiende nada de fútbol, no le interesa, sabe cómo ha quedado el Olympique de Marsella o sabe si el Nápoles puede ganar la liga. A mí eso me parece un milagro, no, porque tiene causas, no es arte de magia, pero que te está diciendo luego también, eso está marcado en una identidad de clase también, porque una cosa que por la que está muy claro, que para mí estaba claro que tenían que estar Nápoles o Marsella, es porque aunque haya un marqueses en Nápoles o en Marsella que sean de esos equipos, lo que significa el Napoli y el Olympique de Marsella en sus respectivos países sí tiene una carga simbólica de clase y territorial muy bestia. Y bueno, eso por ejemplo es lo que intento contar, lo que vertebra los capítulos de Nápoles y Marsella. ¿Qué significa Nápoles en Italia? ¿Qué significa Marsella en un país tan centralista, hiper reglamentado? Que es una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Por qué Marsella es tan diferente? Porque de repente Marsella parece una Andalucía, entendedme, en un país que es como, no puedes hacer nada, ¿no?, allí. Entonces el cambio, el contraste es muy bestia. Esto, por ejemplo, o sea, por lo que decías, ¿no?, de la identidad, yo creo que es muy, muy clara, ¿no?, como al final la identidad que tiene un equipo de fútbol, una idea, unos colores, desborda totalmente lo que pasa en los 90 minutos del partido. O sea, quien crea que el fútbol son 90 minutos el domingo, bueno, hoy en día son 90 minutos el lunes por la noche, pero se está, bueno, no voy a decir que no se entere, pero se está perdiendo realmente lo que significa el fútbol. De hecho, muchas veces creo que como aficionados al fútbol coincidiremos en que a veces es más importante casi lo que pasa antes y después de esos 90 minutos y cómo se lee ese partido en clave en el bar después, ¿no? Las conversaciones que genera, el estado de ánimo que se genera, los nervios de una semana de derbi, que creo que, volviendo al caso de Sevilla, aquí es muy claro, ¿no? Que suben las televisiones de fuera, oye, ¿cómo se vive esto? Claro, es que es un caramelito contar eso, y sobre todo para alguien desde fuera, como ha sido mi caso en el libro. Yo le estoy súper agradecido a la gente que ha intentado ponerle palabras a algo que muchas veces no las tiene. También. Una cosa que me olvidé preguntarte antes, Nacho, era ¿por qué no hay referencia a Cantona, por ejemplo, cuando hablaste de Marsella? Al origen, ¿no? De Cantona, aunque no. Realmente porque Cantona no dejó tampoco mucha huella en Marsella. O sea, Cantona creo que estuvo, no sé si una temporada o algo así. Y Cantona más o menos sabemos cómo es, y si alguien no lo sabe, pues Cantona es un tipo que iba y sigue yendo a lo suyo, que yo creo que ha jugado al fútbol por accidente, que el tipo es más actor que otra cosa, o activista político. Pero bueno, un activismo político también un poco individual, ¿no? A nivel de marca, y voy a ser un poco crítico, el mundo no lo va a salvar Cantona, el mundo lo va a salvar, si lo tiene que salvar alguien, pues los colectivos, que no tienen tanto nombre como Cantona, ¿no? Y Cantona realmente no dejó mucha huella en Marsella, a mí la gente no me ha hablado mucho de Cantona realmente, y luego también he intentado que el libro fuera un poco, que no, tiene que ver también con un enfoque político mío, ¿no? Yo no me gusta idolatrar, entonces no hay héroes realmente en el libro, y si hay héroes están fuera del campo, diría, es la gente, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Alguien que no tiene casi para pagar el alquiler y se saca un abono. No sé si es un héroe o una heroína, pero desde luego a mí me está diciendo mucho más que Cantona muchas veces. El caso de, por ejemplo, de Nápoles, no hay mucho Maradona. Porque hay Maradona, porque tiene que, si no, yo creo que no, me mandaban repetir el capítulo, pero no hay tanto héroe, y en este caso Cantona, pues ya te digo, no. También puede ser, no sé, ¿no? Ahora, cuando habla de Cantona, si lo que hablábamos de la identidad, si no hay una relación de identidad entre Cantona y la ciudad, sí la hubo con Maradona, por ejemplo, en Nápoles. Totalmente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también hay una cosa ahí, esto, bueno, no está en el libro porque me lo dijo un amigo de Nápoles, Angelo, allí fuera de un reportaje, o sea, tomando una pizza, seguramente, que también era interesante, creo que la expresión que utilizó fue matar al padre, ¿no? Y como napolitanos también, o sea, están orgullosos, no puedes decir nada malo de Maradona en Nápoles, no se lo aconsejo a nadie si no quiere enfrentarse a una discusión de 4 horas. Pero también es interesante eso, ¿no? Para mí Nápoles, que es una ciudad que yo descubrí, pues eso, viajando con ella, fuimos un día a Nápoles y flipé. Y a partir de ahí empecé a ver, claro, sí, pues te vas al mural de Maradona y ves que Nápoles y Maradona, y claro, tú como futbolero, yo en el instituto llevaba la carpeta forrada de fotos de Maradona, o sea, solo digo eso. Luego vas descubriendo que lo interesante, o sea, que Maradona en realidad es solo una parte pequeña de Nápoles. Pero bueno, esto creo que también es lo que te digo, hacer justicia también a la gente de a pie, que no se llama Maradona, que no se llama Cantona, pero que llevan su nombre, y eso también es muy potente, de por qué llevan ese nombre. Claro, Maradona es quien les dio la autoestima del sur, la autoestima de clase, de por lo menos poder vencer, aunque sea en el terreno de juego, es muy fácil de resumir, al equipo de la Fiat y al equipo de Berlusconi. O sea, es que ese es el resumen. Entonces, sí, Nápoles sigue teniendo muchos problemas y ganar las ligas no les va a solucionar la vida. Y esto es una cosa que ellos saben, que a mí me da mucha rabia cuando la gente de fuera del fútbol dice, bueno, entonces ya está, con que ganen la liga ya están contentos. Bueno, eso me parece a veces un insulto a la gente. Yo siempre digo, a la gente normalmente no le quita esto que se dice de aficionado al fútbol, le quita el sueño que su equipo no gane. Al aficionado al fútbol le quita el sueño el trabajo precario, el paro, los desahucios, y luego encima, si tu equipo pierde, pues estás un poquito más jodido. Y si tu equipo gana, me estás diciendo que esa persona no se puede alegrar un poco y luego intentar seguir luchándose la vida. Y una cuestión que se me suscitó con la lectura de tu libro, Nacho, y es cómo las aficiones han ido perdiendo de una manera brutal el protagonismo que tenían antaño en el mundo del fútbol. En mi opinión, cuando empezaron a funcionar las sociedades anónimas deportivas, se empezó a agredir, digamos, a esa gente de abajo, a la gente más humilde, y actualmente, claro, yo la visión que tengo es que actualmente los clubes maltratan a las aficiones, maltratan a esa gente que tú retratas tan estupendamente en el libro, con entradas prácticamente a precios prohibitivos, con horarios de partidos también poco compatibles con los horarios laborales. También de alguna manera creo que se empuja a la gente cada vez más a ver el partido en grandes pantallas de televisión, con lo cual contribuyen a la atomización, a la disgregación de los de abajo, vuelvo a recuperar. Y de alguna manera digo, caramba, ¿tendremos o no tendremos la capacidad de romper esa dinámica? Del mismo modo que también me preocupa si la tendremos o no la tendremos para recuperar pues una cierta conciencia de clase, esa identidad, desde el punto de vista de lo que son las aficiones, pero también desde el punto de vista de lo que son la gente que se gana el pan con el sudor de la frente, de nuestro Silvio, ¿no? Quiero decir, yo cuando veo los superclubes estos que antes creo que te lo comentaba, el Real Madrid, el Liverpool, el Manchester, realmente sí que siguen dependiendo de sus aficiones, pero es que venden camisetas en medio mundo. Sí. De alguna manera, lo que pueda pensar uno del aficionado del Real Madrid que vive en Madrid o que vive en la provincia de Madrid, cada vez le importa menos, ¿no? No sé si sí. Esa mercantilización tendrá un límite, habrá, no sé, alguna fuga y recuperaremos parte de ese fútbol. Respete de nuevo a esa afición. Es difícil recuperar ese fútbol. O sea, yo creo que eso pasa por... Yo lo que detecto es que hay más desafección, o sea, gente que se está yendo de mental, sentimentalmente, mejor dicho, gente que está abandonando. A mí mismo me ha pasado. Yo paso a veces como por crisis de fe con el fútbol. O sea, el fútbol me gusta. Creo que esto lo digo por mí porque creo que también le pasa a más gente, ¿no? Y pasamos, creo, a veces los aficionados, no sé si os pasa, por momentos de desinterés, de... pero que no eres tú el culpable como aficionado, yo creo que te expulsan, ¿no? Esto lo dice Ángel Capa, ¿no? Nos roban el fútbol, igual que nos roban la sanidad y nos roban el transporte público y la educación pública y todo, pues creo que al aficionado lo expulsan. O sea, esta lógica que tú dices de al Madrid, al Barcelona, a este tipo de equipos, sobre todo los grandes, les da igual lo que tú decías. Van a vender camisetas en cualquier país, en cualquier rincón del mundo, y simplemente quieren clientes. O sea, no quieren clientes, quieren consumidores, no quieren gente... O sea, necesitan tener una gente mínimamente apasionada para que te compres. Si no estás un poquito apasionado por el fútbol, no te puedes gastar 100 euros en una camiseta. Pero yo lo que veo más que una cierta acción colectiva es desafección. Gente que se está yendo un poco sentimentalmente del fútbol, nos están expulsando. Es más difícil también ver el fútbol que hace... Pues que hace, no sé, 20 años, ¿no? Que lo ponían en las cadenas públicas, el fútbol estaba más en la conversación. Yo creo que ahí, por ejemplo, la opinión pública no sabe cómo ver el fútbol como un fenómeno... O sea, siempre se dice que el fútbol tiene mucho peso en la vida, en la calle, en la opinión pública, pero yo creo que realmente no, que lo ha perdido. Ya no está el fútbol tanto en las conversaciones, porque... vamos a mil, hay un mogollón de estímulos, el fútbol ya está todo segmentado, cada uno ve la liga que le interesa y eso hace que al final no haya una unión de aficionados realmente. Aunque aquí tengo que decir que, por ejemplo, la gente de FASFE, la Federación de Aficionados y Socios del Fútbol Español, sí que hacen un trabajo muy bueno, además, con transversal, es decir, se han interesado un mogollón por lo que pasó en la final de la Champions en París, con los aficionados del Liverpool apoyándoles judicialmente y todo, y luego también pues están muy implicados con equipos de accionariado popular, que yo creo que es la parte que está un poco por ver cómo puede articular esa desafección que te digo en base al tema que me planteas, ¿no? Pues me parece también interesante cómo se han creado, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, el Atlético Club de Socios, existe desde hace más de una década, creo, que son aficionados del Atlético de Madrid que, hartos de la deriva y de la gestión como sociedad anónima de la familia Gil y Marín, pues se hicieron su equipo de fútbol. Claro, eso tiene un problema, que es que el fútbol es, lo hablábamos antes, ¿no? Con el café, lo que has mamado de pequeño, que has ido con tu padre, con tu abuelo, los colores, y es muy difícil hacer un equipo aparte, ¿no? Pues tú eres del Sevilla, tú eres del Betis, o del Atlético de Madrid, o del Huesca, y claro, eso solo les ha salido bien, les está saliendo bastante bien, creo, por poner un ejemplo constructivo, a la gente de Salamanca con el Unionistas. También es verdad que tuvo que haber ahí mediante un desastre, que fue que el Salamanca desapareciera. Eso también es heavy. Como, en base a lo que tú dices, como empresarios con una gestión nefasta, es decir, malos empresarios en el sentido de incluso malos gestores, no malos empresarios porque sean malos, porque la gente de abajo les llamamos malos porque llevan chistera, sino realmente empresarios mediocres que no han sabido gestionar ni siquiera una empresa de su propio beneficio, han descapitalizado, lo que no son clubes de fútbol, sino que son más en Salamanca o en Logroño. Lo que significaba el logroñés o el Salamanca era ciudad, o sea, para ciudades que no existen en las noticias, que no están en los mapas, que solo salen por si ha habido algún suceso o algo así chungo, que cada 15 días fuera un equipo de primera división, por supuesto económicamente, lo que supone eso. Es decir, también estamos en un país que ha pasado eso, que siempre se dice que el fútbol está por encima de todo. Al fútbol, llegado el caso, no importa nada a las administraciones, se han dejado caer equipos. Ahí yo tengo que decir eso, que hay ejemplos constructivos como el de Unionistas, que además son gente estupenda, que te invitan a los partidos y que, bueno, un ambiente para ser segunda vez increíble. Os aconsejo que si estáis por Salamanca y os gusta el fútbol, que vayáis a Unionistas. Pero es complicado, porque también yo esto lo inscribo en el fútbol, no está parte de la sociedad. Tú dices que qué puede pasar, ¿no? Pues seguramente lo que pase en el resto de la sociedad. O sea, vamos a poder recuperar la sanidad pública, pues es que en función de a qué tipo de sociedad organizada caminemos, ahí vamos a poder recuperar el fútbol o no. Desde luego no creo que, si vamos a una sociedad cada vez peor y más atomizada, de repente el fútbol sea una isla socialista de sentimental y preciosa, ¿no? Donde como decía Shankly. Como decía Shankly. Claro, claro. O sea, eso es mi batalla, ¿no? Que el fútbol no va a ser ni la vanguardia, no es la vanguardia, ni tampoco el fútbol es la raíz de los males del mundo. Es decir, este mundo está mal por muchas cosas antes que por el fútbol. No sé si queréis ir participando. Yo personalmente tengo una petición, que es como alguien que viene de fuera, pues apetece explicar qué es lo que yo hubiera hecho en un capítulo así. En pocas palabras, estoy siendo egoísta porque me gustaría escucharlo. ¿Qué es el sevillismo? ¿Qué es el beticismo? Ya sé que estoy abriendo un melón aquí. ¿Qué significa, ¿qué significa el fútbol en esta ciudad? O, no sé. Bueno, por la parte que me toca, yo era del Betis en Buenos Aires. Porque mi familia del Betis, y me mandaba a mi primo las camisetas del Betis. Y me pasó jugando, bueno, yo jugaba de dos formas diferentes, por el problema que tuve desde chico físico, pues, o jugaba de arquero o jugaba de delantero, ¿no? Cosa que te tenía que mover poco, ¿no? Entonces o te tiraba para abajo o metía la cabeza para meter el gol, pero no. Entonces jugaba de nueve o de uno. Y una de las veces estaba con la camiseta del Betis y había uno de los, nosotros éramos más chicos, y había uno de los pibes grandes del barrio que estaba sentado así al lado, fumando y viéndonos nosotros jugar. Y me dice, che, esa camiseta que de Banfield, me dice. Porque en Argentina hay un equipo, bueno, hay varios, no, excursionistas también, hay varios equipos que tienen la camiseta verde y blanca así. Y le digo, yo, nada, no, esto es un equipo de España. Le dije así, ¿no? Como diciendo. Me dice, ah, si es un equipo de España, tiene que ser el Betis. Y me quedé. Y te digo, no, puede ser. No existía internet, no existían los móviles, no existía nada. Tenía yo 10 años. Entonces, claro, fue una cosa que para mí, eso era el Betis, ¿no? O sea, que alguien a 14.000 kilómetros de distancia conociera eso, ¿no? Y cuando vine, bueno, cuando llegué a Sevilla en el 89, iba a la cancha porque iba a ver a mi primo al Betis. Y en segunda, claro. Entonces, claro, iba todo el mundo, o sea, nos sentábamos en el mismo lugar, se sentaba la gente alrededor en el mismo lugar, y había un hombre detrás que siempre decía lo mismo, ¿no? El Betis jugaba fatal, fatal, mal, mal, mal. Había un defensa que no me olvido más, Rubén Bilbao, le viene una pelota así bombeada y lo ves que se va preparando para patear, y de repente cuando le llega la pelota hace así, le pifia la pelota, da dos vueltas y se cae al suelo. Malísimo. Bueno, la gente, como lo puteaban, lo volvían loco. Y el tipo de atrás siempre con los hijos. No vengo más, son toda una manga de matados. Yo no vengo más, hijo de puta, esto, esto. Se levanta y al domingo siguiente otra vez estaba con los hijos, mirando, cagando los pedos de Rubén Bilbao, diciéndole esto. Eso es, ¿no? La identidad de sentirte, ¿no? En algo, no sé, como en comunidad, ¿no? Sí, sí. Además de, bueno, de los personajes de la abuela del Betis, ¿no? Que existían, pero esos eran más conocidos, ¿no? Sí. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Personalmente. Sí, sí. Va, yo en mi caso, voy a procurar no ponerme nostálgico, que no me gusta, pero básicamente también fue algo, bueno, la identidad y luchando contra los elementos. Porque, como dice Pibe allí en Argentina, si en internet decían que tiene que ser el Betis, ahora a mí lo que me pasa es que un buen día llega mi padre, yo era un chino rey, llega y pues me trae la equipación del Sevilla. La equipación de la época era sin escudo, ni toda esta parafernalia que hay ahora. Entonces recuerdo a mi abuela, Patrocinio, cosiéndome el escudo, y yo orgullosísimo de que me regalara a mi padre esa equipación, y mi abuela, Patrocinio, me cosiera el escudo y salgo a la calle. Y al salir a la calle, pues la inmensa mayoría de los chavaletes con los que jugaba, palangana, tú como eres palangana, tal, y yo, joder, me sentía fuera de juego. Pero decía, coño, si mi padre me ha hecho este regalo. Claro, tío, también recuerdo la primera vez que voy al Pizjuán, yo una pasada, o sea, salí por ese vomitorio, ves esa cantidad de gente, el ruido, la gente jugando, casi me caigo, de hecho, además de en la grada. Luego, años después, lo comentaba tomando el café, otra prueba más de fuego era los años de la efervescencia política. En mi barrio, bueno, yo estaba intentando montar un grupo de juventud libertaria, había gente de la LCR, PCs, a todo lo que se movía de izquierda. Pues en aquel momento el fútbol era lo peor del pueblo. Entonces, claro, yo tenía que aguantar un poco la contradicción de tú cómo te estás moviendo en ambientes libertarios y te gusta el fútbol, que lo ha utilizado Franco y lo utiliza el poder, tal. Yo decía, joder, pues no sé cómo lo sobrellevo, pero en fin, es que me encanta, me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y años después, pues volví otra vez a encontrarme con otra contradicción, aunque ya me cogió con el carácter algo más formado, porque en mi barrio, esta gente que era de izquierdas y decía que el fútbol era el opio del pueblo, montó la peña pro-sovética. Recuerdo que tenía la estrella roja y en el centro estaba el escudo del Betis. Quizás eres de Tarteso, entonces. Yo también. Somos vecinos, vamos. Somos vecinos, ¿no? Conozco a la peña, de primera mano. Mis colegas me decían, tío, gana el Sevilla, el equipo fachata, y yo decía, mira, ya no. Ya no te lo compro. Hace poco ha desaparecido la peña ya completamente. De sí, ya, ahora mismo. Ahora el rótulo en el bar. Es una pena, y ¿eh? Ya directamente ni es una pena porque ese. Además organizaba cantidad de actividades en el barrio. O sea, que los tipos eran. Si lo traían de tradición, ¿no? Venían del PC. Venían. En definitiva, como dice mi amigo Pibe, es una cuestión pues de identidad, de recordar pues a mi padre, yo confieso no puedo evitar, de la parte irracional, en el centenario del Sevilla, joder, despliegan el tifo, veo a ese viejo con la barba blanca, mi padre hacía poco que había muerto y, hostia, yo, unos lágrimas, eres tonto, pero coño, ¿qué le voy a hacer? y en ello sigo, la verdad, en ello sigo. Y yo creo que esta ciudad sería imposible de comprender sin mi amigo Pibe del Betis. Por además, mis mejores colegas, mis mejores amigos, pues son Betis. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a marchar. Más divertido. Nos van a marchar. Qué guay. Hombre, yo antes te lo comentaba, si haces una segunda parte, que ojalá y la haga, estaría bien que te empaparas un poco de... Contando esto de la identidad, cuando mi padre va como inmigrante a Argentina, llega, bueno, a mi padre le encantaba el fútbol, jugó el fútbol aquí en el Atlético Malagueño, y llegó, se probó en Huracán y en Atlanta, dos equipos de la ciudad de Buenos Aires, y jugó en la tercera división, en los dos. Y le encantaba el fútbol, entonces le decíamos, bueno, los inmigrantes españoles normalmente siguen a San Lorenzo de Almagro, ¿no? Era donde supuestamente había más inmigrantes. Entonces dice, bueno, voy a ir un día a ver a San Lorenzo. Da la puta casualidad que ese día San Lorenzo juega contra Independiente. Independiente en el gasómetro, en la antigua cancha de Boedo, de madera, de San Lorenzo. Independiente sale a la cancha y le pega un baile 0-5, un partidazo, hizo Independiente, no sé qué, y mi viejo dice, ¿yo qué voy a hacer de San Lorenzo? Son unos pataduras, estos juegan, no juegan a nada. Yo me hago el Independiente, que quiero ver fútbol, claro, quiero ver fútbol, ¿no? Y se hizo de Independiente. Después, claro, yo también me hice de Independiente allí, no sé qué, pero me refiero a la cuestión de identidad, ¿no? De cómo él va, porque lo empujan un poco, bueno, es San Lorenzo, no sé qué. Cuando vio aquello, dice, nada, San Lorenzo. Y después resulta que Independiente también tenía muchos inmigrantes españoles, ¿no? Porque también es un equipo que viene también de tradición obrera, ¿no? Sí, sí, sí. Independiente surge de los trabajadores de una fábrica textil muy grande que había, que era el equipo de la patronal, que financiaba la patronal, y después los trabajadores hicieron por su cuenta el equipo Independiente de la patronal. Entonces por eso le pusieron Independiente y iban vestidos de rojo, de hecho no dicen los diablos rojos. Sí. O el rojo, sí. O el rojo de Avellaneda. Sí, sí. Avellaneda, ciertamente. Pues no sé si. Bueno, yo por comentar, lo primero, felicitarte por el libro. Me gustó mucho. Además, a mí me gusta mucho la historia, la política y el fútbol. Pero es un libro que te recomendaría a gente que no necesariamente le tenga que gustar tanto el fútbol. O sea, que eso es muy, muy bueno. Y bueno, y respecto a lo que estabas preguntando sobre algo de la ciudad de aquí, que sé que me meto en algo complicado, pero no era reflexión, era. Has comentado lo importante que es. Hacer, digamos, batalla en lo que son las canchas, ¿no? En las gradas, porque al final es un espacio popular y despreciarlo no creo que lleve a nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, reflexionar sobre... mi opinión personal es que las aficiones de Betis y de Sevilla son bastante parecidas realmente, sociológicamente, en mi opinión, pero soy sevillista, pero creo que son bastante parecidas. Y sin embargo, pues ha dado una situación que es muy curiosa, y es que a nivel de las gradas ultras, pues en el Betis han tenido siempre un foco de ultraderecha en su grada ultra, y en el Sevilla de izquierda. Y no creo que represente, no tendría por qué haber sido así, o sea, porque creo que son bastante parecidas en el fondo de la afición. Entonces, eso me hace reflexionar sobre que disputar ese espacio es importante. Porque para pena de muchos béticos, que conozco, que seguro que no les ha gustado, pues tener a un montón de fascistas enseñando o comentarios racistas y tal, pues sin embargo han conseguido ganar ese espacio y es un altavoz. Entonces, en ese sentido hay que disputar las gradas para que sea también un hecho social, creo que es importante. En el libro, por ejemplo, lo comentábamos también con Nacho, tomando café, lo que vos decías, ¿no? Un poco el tema de que el Rayo hasta mitad de los años 90, por ejemplo, la afición del fondo del Rayo era de derecha, ¿no? Siendo Vallecas como es, exactamente. O sea, que realmente no está el camino trazado de que por ser un barrio tal tengas que conseguir ese espacio. A lo mejor lo consiguen unos descerebrados, de que tú que no representan necesariamente. Bueno, tú lo has dicho un poco, son espacios en disputa. En disputa son espacios abiertos y de hecho cómo se han conformado las gradas, bueno, diría que Estado español y en toda la... O sea, en Italia también ha sido una lucha política muy fuerte por ciertas orientaciones, pues quedarse con las gradas. En Atlético de Madrid, lo comentábamos antes, mucha gente no sabe que a principios de los años 90 había un grupo que se llamaba Red Star, que eran, pues eso, estaban ahí con la gente de frente al Atlético. Parece como muy marciano hoy en día pensar en esto, de que compartían espacio en la grada con el frente atlético. hasta que dejarme poder hacerlo. Vamos, básicamente los sacaron de aquí a golpes, sí. Como ha sucedido en tantas, igual que en Vallecas, igual que en tantos sitios, no hay que esconderlo, ha sido así. Y eso, recordar que el Frente Atlético se llama así por el Frente de Juventud Falangista. O sea, la política está en los estadios. Negarlo es, para mí, hacer de menos al fútbol. Es como si el fútbol fuera un videojuego, o fuera como un divertimento sin más, cuando es cultura popular. Igual que hay política en la música, hay política en la comida, política en el cine, en la literatura, en las relaciones laborales. O sea, todo es política, aunque sea una frase un poco manida, pero todo es política. Entonces, y tengo que añadir ahí, como alguien de fuera, que el Betis además es un equipo que creo que en general cae bien, y me incluyo, y que se le ve como una potencial vehículo de cultura popular andaluz, que en el fondo lo es, pero sí que hay para mucha gente, digamos, progresista, que sí que tiene esa mancha, que bueno, que no tengo yo aquí la solución, ni creo que aquí la haya tampoco, pero bueno, no sé. No, me dice que sí he escuchado lo que dices tú. Pero en Sevilla también. Es que no quiero quedar de bien queda, pero en Sevilla también. En Sevilla a mí me atrae mogollón también todo el simbolismo que tiene, toda esa contradicción. Sí, pero vamos, no es porque sea. Pero el Betis a nivel de afición, o sea, del resto de España, ¿no? Es como que un lo que decía, ¿no? Que una afición que. Un equipo, ¿no? No una afición, un equipo que cae bien. Sí. ¿No? Sí, no sé por qué. Pero asociarle también una visión mesetaria de lo andaluz, lo gracioso. También yo creo que puede ser. Que pierda. Yo soy sevillista, pero para nada soy antibético. De hecho, creo que soy sevillista accidentalmente. Pero me da mucho coraje eso. Lo que tú dices, que es verdad, que es un equipo con carácter, que se le conoce fuera, pero como andaluz también veo ahí a la Juani de Médico de Familia, ¿sabes? O ese tipo de papeles que nos ponen en... Pero yo creo que también entra, no lo sé, ¿no? Pero un poco como el perdedor, ¿no? O sea, cuando vos ves un equipo de fútbol, que no es tu equipo, que no es tu equipo. Sí, pero lo del Cádiz dicen eso, pero lo de Jerez Deportivo te dicen que es el Jerez Deportivo que nunca hizo nada. Entonces... el Jerez Deportivo no, el Jerez Industrial, ¿no? Que era el más... Entonces, también, ¿no? Que nunca... Pero me refiero a que el Betis es como eso, ¿no? Como... Bueno, últimamente el Sevilla está claro que lo ha ganado todo, ¿no? Entonces... Y el Betis sigue igual, ¿no? Bueno, de vez en cuando la Copa del Rey, ¿no? Porque cae, pero bueno... Vas a la vitrina, que llega al hijo de un sobrino y a mis hijas a ver la vitrina del Betis y hay tres copas. Y el Betis no tiene más. Entonces, se acabó rápido la visita, ¿no? Se acaba rápido. Vamos al palco, vamos al campo, pero ahí... Pero me refiero a que es como cuando ves un partido de fútbol que no es tu equipo, ¿no? Y siempre tiramos por el más débil, ¿no? O sea, juega Alemania-Camerún. ¿Juegan quién, Icha? Camerún. Claro. No sé, ¿no? Son... Independientemente de si juega tu club, ¿no? Yo creo que es un debate un poco, sería para un echarle un rato, porque en cierta medida sí, cuando comentaba alguien por aquí que tiene que ver con ese prejuicio mesetario de, vamos, yo recuerdo la primera vez que fui a Madrid y lo primero que me pidieron fue que contase un chiste. Claro, ¿no? Por aquí de que hablas y ya. Entonces, creo que hay una parte importantísima de la afición del Betis, muy, muy seria, pero también hay una parte, yo creo, que se deja creer por esos estereotipos de lo que fuera vende un poco. Creo que lo estabas comentando tú, pues sí, que pintamos el burrico de verde, lo pasamos por la palmera. Yo también durante de mi padre en un cartón de leche. Porque, campo, es que la... porque me lo ha dicho el presidente del club. Y quiero recordar que en la época de Don Manuel, que se gastaba de gastar bolígrafo firmando autógrafo, y lo que diga Don Manuel, el Betis era el equipo que todo lo ganaba aquí en esta ciudad. Recuerdo los 0-3 en el Pijuán, los ya... que ahí no era ya quién es el premio que tiene que ganar. Solo de Erwin. Bueno, es un título. Bueno, pero era el gallito, digo, en ese momento en la ciudad. Esa es la época. Y seguía siendo simpático fuera. Es decir, tanto una afición como otra creo que puede estar utilizando determinados estereotipos. Bueno, también se utilizó en política, por ejemplo, y recuerdo que me decían, es que el Sevilla es el equipo facha, que tal, que cual. Claro, y había. Y lo que se decía, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Cuando iba la afición del Betis del Sevilla, ¿no? Sevillano, yonki, gitano. Bueno, eso se le decía, ¿no? Eso dice. Eso es muy lo real. Sí, sí. Bueno, es que el Atlético de Madrid da para otro. A mí todo este tema me ha recordado al Rayo y a Vallecas, que ahí hay una cosa muy interesante que te dice mucha gente, sobre todo gente del fondo de Vallecas, que es que lo que decías tú, Ricardo, de el Rayo fue durante mucho tiempo el Rayito, y hay gente que te dice lo odio, o sea, lo peor que me puedes decir sobre el Rayo y el Rayito, el equipo simpático del bocadillo salchichón a las 12 de la mañana el domingo. Porque eso significa, entre otras cosas, pues eso, el elemento folclórico, y luego a nivel deportivo, pues que son tres puntos seguros para el de fuera, ¿no? Que es como, vamos a Vallecas y nos tomamos unas cañas y un bocadillo, lo pasamos bien y nos llevamos los tres puntos. El Rayito, hace tiempo, y para algunos equipos y algunas aficiones, ha pasado a ser el puto Rayo. Y a mí eso me parece también muy, muy potente, ¿no? Lo que hablabais del Betis como el elemento folclórico, gracioso, de lo que el ojo no ve. Eso, por ejemplo, en Vallecas, claro, también es un trabajo, lo que hablábamos antes, ¿no? Un trabajo de social y político, ¿no? De cómo resituar el beticismo, cómo resituar el rayismo, el barrionalismo. Esto, por ejemplo, está muy bien contado en el libro precisamente de Carles Viñas del San Pauli. San Pauli no es un equipo que naciera siendo un equipo punk, cool, pop. El San Pauli en los años... El San Pauli en los años 30 no estaba organizando conciertos de los Clash. El San Pauli en los años 30 era un equipo que estaba bajo el nazismo, como lo estaba todo el país, y a partir de los años 80, sobre todo con el movimiento autónomo de Hamburgo y todo esto, se fue tomando la grada de San Pauli y se fue, creo que la palabra es, construyendo una, no solo una grada, sino un estadio entero, un club y una idea con valores que yo creo que además deberían ser compartidos por casi todos. Hablo del antirracismo, o de las políticas de género, o de que no caben los fascistas en un estadio, ¿no? Que lo vemos como algo, cuando ponen las pancartas aquellas, ¿no? El campo de San Pauli, de no hay fútbol para fascistas, bueno, que parece como una cosa súper radical, me parece como una cosa de derechos humanos, ¿no? No caben ciertas actitudes en un campo de fútbol. Entonces yo, eso, volviendo a esto, yo creo que la clave pasa por si es posible construir otro relato, ¿no? Ya sea del beticismo, o de Vallecas, o de Andalucía, o de Castilla, o de España, pero bueno, esto ya, claro, son cuestiones que se van del fútbol. A mí me interesaba mucho lo que planteó el compañero con el tema de la disputa del espacio, ¿no? Porque siempre en las organizaciones políticas y sindicales siempre tuvimos ese debate, ¿no? De dónde construimos, organización política, dónde construimos sindicato, ¿no? En qué sitio. Y CAPA, por ejemplo, en el epílogo que hace en el libro de fútbol y anarquismo, escribe sobre el tema de volver a las raíces, ¿no? El fútbol. Dice que la mercantilización del fútbol acabó con todo lo que era la esencia del fútbol, ¿no? Entonces ahora hay que ganar por ganar. Él dice, a ver si tengo aquí la frase, porque es él lo compara con las empresas, ¿no? Entonces dice que antes era... había que ganar, ¿no? O sea, él dice, ahora, antes no, antes era jugar, ¿no? Por jugar, ahora hay que ganar. Pero ganar no es lo más importante, sino ganar es lo único que hay que hacer, ¿no? Como la empresa tiene que ganar dinero, sacar lucro a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y ganar cuanto más mejor. Entonces ese es el único objetivo que tiene. Entonces eso lo plantea Capa y él dice, ahora mismo el único fútbol que vale la pena es el fútbol barrial, que es lo que hablábamos, ¿no? El fútbol del bocadillo de salchichón, ¿no? El que va a las raíces, el que vuelve atrás, ¿no? El que la gente sale a jugar porque realmente le da la gana de jugar, no porque no porque le vayan a hacer contratos millonarios, ¿no? Entonces, volver un poco a eso. Y él decía que ahora mismo el fútbol no vale, o sea, era todo un teatro, ¿no? Y lo único que era el fútbol real que valía la pena era ese, ¿no? El fútbol barrial, ¿no? Entonces por eso él se dedicaba. Él dice que ya no va a entrenar más, no sé qué, no, ya. Veremos, ¿no? Pero se ha ido sentimentalmente. Sí, sí, no, él como, ¿no? Como ya, una cosa una como. Es una pena. De todas maneras, también, bueno, y esto es otro debate, no por abrir otro melón, pero de si hay un tipo de juego, lo que hablábamos antes, ¿no? El fútbol defensivo, ¿no? Que siempre se ha dicho que es más. Sí, ¿no? Bueno, el mourinismo, esto salió, ¿no? Mucho. Que si es un fútbol, pues. Yo iba a escuchar, es un fútbol de derecha, es un fútbol. Y al final también dices, bueno, es también la ley del débil, ¿no? El derecho del débil, ¿no? Es atrincherarse y poner el autobús. Y defender bien. Y defender bien. Y jugar bien también. Yo, como aficionado al fútbol, defiendo que un 0-0 puede ser un partidazo. Bueno, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y a mí me gusta ver defender bien un equipo. O sea, creo que a cualquiera que le guste así el fútbol, no hace falta. Igual 5-3 es peor partido que un 0-0 y me gusta ver cómo va el Cádiz al Bernabéu y cómo hace lo que tiene que hacer con un presupuesto, ¿no? Que están así. Entonces, eso también, claro, hacer buen fútbol en función de qué. Que un equipo no se despeñe a segunda, es que igual hay puestos de trabajo para la provincia, tal. Y ahí eso, tienes que poner el autobús. Perdona, pone que son 8 gradas que animan a la contra, que ya has hablado de Nápoles, de Liverpool, del Rayo y las otras 5. Son el Liverpool, el AEK Atenas, el Rayo, el Olympique de Marsella, el Nápoles, el Besiktas de Estambul, el Vélez de Mostar y me parece bien, ¿no? Y el Rapid de Viena, gracias. Vale, y has estado en esos sitios, pues puedes contar algo, por ejemplo, Mostar tiene que ser un poco. Sí, justo has dicho que Mostar es, al final me han preguntado qué sitio te ha gustado más, así en general. Es difícil responder, pero Mostar a mí me impresionó. O sea, claro, o sea, sabéis, ¿no? La guerra del 90, yo generacionalmente crecí. Yo era de los que mis padres compraban El País, yo veía la tele, claro, por eso estoy así como estoy, ¿no? Que siempre me interesó. Yo veía las noticias y yo crecí traumado con la guerra de los Balcanes en la tele. O sea, a 2 horas de vuelo de aquí, lo que estaba sucediendo allí a niños de mi edad, ¿no? Que, bueno, vas allí y hay muchísimas heridas de todo tipo. Incluso en las casas te ves toda la metralla, o sea, literalmente. Porque aparte falta mucho dinero para la reconstrucción, pero sobre todo el factor humano. Gente con dolores profundos, que luego te vas enterando además después y que te abren, o sea, se abren a ti con una generosidad, a un periodista español que va allí, que te invitan a cenar, o sea, no me estoy inventando, esto fue así. El capítulo de Mostar está escrito por ellos, o sea, luego aparte yo pues me documenté y tal, pero sobre todo la generosidad y gente que no va, ¿sabes? Como que no tienen un afán de protagonismo. O sea, yo me he enterado de cosas de la gente con la que he estado después. Por ejemplo, uno fue el primer. Estuvimos en un barrio en Sarajevo. Eso fue en Sarajevo, pero eran aficionados del Vélez Mostar. Y estaba yo entrevistando a dos. Estábamos en un bar haciendo la entrevista. Me estaban invitando a cervezas. Es que no pagué nada. Que veas, tipo de gente, gente muy humilde. Que te está invitando a cerveza, que no le sobra el dinero. Y cuando uno de ellos fue al baño, el otro me dijo, él no te lo va a decir, pero él, mi amigo, me decía, fue el primer preso aquí en el barrio, el primer prisionero de guerra en el barrio cuando entraron los serbios, por ejemplo. Y yo, como, hostia, ¿sabes? Es como una anécdota. A lo que voy es el tipo de gente tan con tan poco afán de protagonismo como luego tiene otra gente, ¿no? Pero, y luego a nivel de fútbol también es un caramelito. La historia de Vélez Mostar es la historia de Yugoslavia, la historia de, en parte de ese territorio. Y como el Vélez Mostar, básicamente el resumen es como el Vélez Mostar ejemplifica la convivencia truncada de esa región. y es muy bestia. Y luego encima le sumas a eso, que ya te digo, generacionalmente, yo cuando empiezo a ver fútbol, pues están Codro, Gudel, que luego ves que vienen del mismo equipo, que Codro y Gudel eran la delantera del Belen Mostar antes de la guerra. Y yo siempre pienso, hablaba con gente ahí, digo, hostia, el Belen Mostar igual podía haber llegado a ganar una liga yugoslava. Pero bueno, todo esto es fútbol ficción. En resumen, que Mostar es... Y ahora me voy a poner aquí para hacer algún viajes, pero si tenéis oportunidad, si tenéis oportunidad de viajar, vamos, en general por los Balcanes, y en concreto Mostar, Sarajevo, y poder hablar con la gente, que es relativamente fácil, porque es un carácter además muy... O sea, es una mezcla de eslavos y mediterráneos muy guay. O sea, gente que enseguida te... Se te abre, ya te digo, y te están invitando una cerveza, a poco que te descuides. Así que sí, el capítulo de Mostar para mí es bastante especial. Me has recordado antes cuando has dicho lo del Frente Prosoviético. No sé si lo conocéis, pero en Palmete, que es un barrio de las afueras de Sevilla, un barrio de autoconstrucción, un barrio popular, muy vinculado también a campo de concentración del franquismo y tal. Ahí hay un equipo que será de una liga muy, muy... que se llama CCCP, es Club Cívico Cultural Palmete, y el escudo es de la Unión Soviética, o sea, el haz de trigo, con el globo terráqueo, por lo que sea. Un balón endiñado ahí con Photoshop, muy curioso. No se conoce, también hay otro equipo aquí que se llama el Calavera, calavera de negro, con su calavera blanca y tal, y está ahí, tiene como 4 o 5 equipos jugando, curioso, tipo el barrio. Me encantaría poder tener... Y el Triana. Y el Triana. ¿Va de rojo y negro? Sí. Lo hablamos estos días, de hecho, por aquí, amigos, que, joder, que a mí me encantaría, si pudiera, por, o sea, venirme a hacer un reportaje, no solo de Sevilla y el Betis, o sea, que okay. Eso ya está... Y el de Marinaleda también. Claro, sí. Y me encantaría poder descubrir esto, ya. El Coronil me suena a mí también, que alguna, ya es la capa de lo simbólico, ¿no? Como el del CCCP. Creo que el Coronil también tiene algo de simbología, alguna letra en cirílico o alguna cosa así. Curiosamente. Hostia, pues me lo... A ver si no se me olvida, me lo apunto. Si no, ahora me lo dice. Le pides el teléfono. Sí, sí. No, es que el fútbol al final es eso, ¿no? No es por volver a lo mismo, pero el fútbol te está hablando de la vida, ¿no? Sí, claro. Verlo como algo que está aparte de la sociedad, pues no haber abierto mucho los ojos, yo creo. Y incluso aunque no te guste el fútbol. O sea, el poder que tiene, ¿no? Entras a un bar en el que está todo el mundo viendo el partido y tal, y hay un gol, y yo estoy seguro que aunque no te guste nada el fútbol, no sepas ni si el portero la puede coger y tal, algo te lleva, o miras, o no sé. Tampoco quiero romantizar el fútbol, que el fútbol también es un pozo inmundo muchas veces. Así, por el hecho de tener dos equipos, y también un poco por la personalidad que tiene Sevilla, pues sufrimos un montón la llegada de hinchadas ultra... de Europa, ¿no? Alemanes, sobre todo Polonia y tal, entonces siempre viene gente muy chunga, algaradas, peleas, asaltos en bares y tal. Pero estos dos días todavía te vas a encontrar algún restillo, sí, que me acordé de ti ayer. Esos procesos. Sí, que ha sido precioso. Sí. O sea, todos... Están por aquí unos cuantos. Sí, el día que fue ayer y antes de ayer. Sí. Y sí, creo que hubo alguna pelea, pero vamos, si vienen 2.000 personas, normal que dos la lien. Sí. Pero fue muy guapo y te veías ahí en los bares de la Alameda, todo el mundo diciéndole, oye, que estamos con Escocia, fuck Spain, Scotland, Palestine, no sé, no, claro. Hola, Palestine. Mismo, ¿no? Y fue muy chulo. Yo, la verdad, desde mi desconocimiento, pero que me comparé como las otras cosas que he visto, cuando te vienen todos los embrutecidos. Sí. Y era un ambientazo lo que había, vamos, la gente súper tranquila, y lo que decíamos, ¿no? Que no estaban gritando los bares, que estaban sentados. Sí, sí, sí. Tenían la cerveza por la mitad. Sí. Estaban llorando bajito. Siempre fue comiendo. Sí, hemos visto incluso un señor súper mayor ayer por Triana, un escocés en silla de ruedas, un señor de 80 y pico años. Era como, joder. Y ahí estaba, con su cerveza seguramente. Hombre, sí, sí, el fútbol tiene eso también. Sí, el lenguaje, ¿no? Cuando viajas por ahí, incluso a mí me pasa en Turquía en un taxi, del tipo, yo no hablo turco, lógicamente, el tipo no habla ni francés ni inglés, y inmediatamente hablar de Real Madrid. Total. Barcelona. Sí, total, o sea, total. Y tú ahí, pues nada, y lo que te intercambias son nombres de equipos de fútbol. Sí, no hace falta hablar de... un montón de conversaciones de por ahí, de viaje, y lo primero es hablar fútbol. Sí. O sea, bueno, y ahora ya ha pasado, pero antes era como Messi, Cristiano, tal, que también era como... Simeone. Que también está la contrapartida, ¿eh? Porque a nosotros, por ser argentino, tenés que saber de fútbol, todo. Sí, sí, sí, sí. Y mi cuñado es argentino y odia el fútbol, no sabe nada de fútbol. Nadie lo entiende. Y cada vez que abre la boca, ¡ah, argentino! Uy, le empiezan a hablar de fútbol y se queda... ¿Qué mierda, eh? ¿De qué me está hablando? Jugador de fútbol. Aquí. Es complicado allí, que no te guste. Claro, pero hay. Bueno, sí, hay vegetarianos. Muy grande. También hay que vegetarianos. Vegetariano. Hay de todo. Sí, sí. Sí, no, al final eso, vas por ahí y el fútbol enseguida es lo más... Bueno, España en general es acojonante el fútbol. Madrid-Barça, sí, luego tienes que quitar un poco esa capa de también es lo que llega. También tengo que decir que fuera me han... Estoy ya un poco fuera del fútbol, me hizo mucha gracia. Esto fue en... Este verano estuve en Vietnam y unos chavales nos preguntaron... No sé, estaban ahí jugando y les llamaron la atención y nos vinieron corriendo a preguntar, tenían que 8 años. 12, 8, 3. Y de dónde tal, España. Y se pusieron a cantar de Bella Ciao por La Casa de Papel. Que yo me quedé como... Ok. Pero fue como... Claro, flipé. De hecho me costó. Digo, ah, vale, La Casa de Papel. Claro, primero dijimos... Y luego fue como... italiano no, y yo creo que era por la Casa de Papel. Claro, primero dijimos, guay, pero luego nos dimos cuenta de por qué. Esto no tiene nada que ver con el fútbol, claro. Sí, porque comentamos después, ay, qué raro que no fuera con el fútbol esta interacción. Sí, claro. Netflix. Sí. Que eso lo quita mucho también al fútbol. Todas las plataformas. Las plataformas. Y es que están comprando partidos en Amazon y demás. Bueno, sí, es que claro, ya no... O sea, yo siempre te pongo el mismo ejemplo. El fútbol antes, cuando eras niño, veías el partido del sábado en abierto, ¿de acuerdo? O sea, literal, Osasuna Logroñés. Pues el partido y con el álbum mirando a ver si los tenías todos. Y era lo que había, y ahora, o sea, porque no había más, o sea, había dos canales, o sea, no... Y lo que comentábamos antes en el café, y los resúmenes eran resúmenes amplios, claro, veíamos, ¿verdad? Y es que no tenías tanta noticia como ahora, entonces era como un mundo como misterioso, en plan, ¿qué habrá pasado en el Valencia-Celta? O sea, yo qué sé, que, y aparte no te decían nada, no te enterabas, ¿no? Era casi como verlo en Estudio Estadio, por ejemplo, era verlo casi de nuevo, o sea, verlo por primera vez. Y todos los partidos a la vez. Claro, a las 5 de la tarde con el carrusel. ¿Qué horarios que son imposibles? Eso lo que dice Ale, por ejemplo, es lo que planteabas con el tema de Liverpool, ¿no? Que se pone la semana del fútbol, sí. O sea, los partidos empiezan el sábado por la tarde y los domingos, que era cuando la clase obrera descansaba, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente podía ver los partidos, ir a la cancha, no sé, entonces se empezaron a copiar lo que era la semana inglesa, ¿no? Que era que el fútbol se tenía que ver, ahora tener fútbol jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días. La semana inglesa era una meta de los sindicatos en España. Y no es que la pusieran por el fútbol, pero sí que, o sea, porque era una lucha sindical, pero sí que ahí está ligadísimo el fútbol como elemento de la cultura, de la clase trabajadora, que creo que es un poco también lo que defendemos, ¿no? O sea, pasa que, bueno, eso también hoy en día está más diluido, pero porque las clases están más diluidas, ¿no? Hace 100 años estaba todo... ¿Y por qué se lleva la...? La de los de arriba, claro. No está tan diluida. Yo creo que ellos tienen conciencia de... Sí, eso... La vinculación. No. La vinculación que hay aquí también con el tema este de que el recreativo de Huelva, que es como el equipo de Cano, ¿no? La vinculación con los ingleses, pero claro, si rascas un poquito, en verdad era un trozo del Estado español que la monarquía le entregó un territorio para su uso propio a una empresa minera inglesa, que son los que traen el fútbol, sí, oh, gracias. Yeah. ¿No? El equipo más antiguo está en Andalucía, pero también curiosamente en ese territorio ocurre la primera masacre masiva de una manifestación obrera, el año de los tiros, que se conoce todavía en Zalamea, ¿no? O en Zalamea de Real. Y la primera movilización ecologista en el siglo XVIII, ¿no? Contra el tema de la quema de mineral a gas, ¿no? Porque que se habla de una cosa, pero si tiras del hilo, ¿no? Eso es lo bueno también del fútbol, ¿no? Que te pone, que yo a veces digo también que es una excusa. Que si te interesa la historia o la, o lo social, pues empiezas con, por ejemplo, eso. Para contar la, la historia del recre hay que contar eso. Entonces... ¿Y de la irrupción del fútbol femenino que, del, como fenómeno? Que es lo es que otro melón, ¿eh? Sí, sí, además habrá más que nunca. Pues yo creo que tiene que ver con, o sea, con lo que decía antes de que el fútbol no se juega en el vacío. Entonces, en este país ha habido un avance brutal en los últimos 5 años de los movimientos feministas, con todo el sentido y toda la justicia del mundo y toda la falta que hacía. Entonces, el fútbol, que muchas veces ha, se ha quedado como un búnker conservador y diría casi que reaccionario, ¿no? Hay de tipos que no quieren perder sus privilegios. Hablo de, sobre todo de los dirigentes y de la, lo que podemos llamar las patronales del fútbol, que son, pues, la Liga, la FIFA, la UEFA. Y de gente que yo a veces dudo de si se enteran de algo y no quieren soltarlo, o tipos que, como hemos visto este verano con el expresidente de la federación, tipos que no se enteran de nada, yo creo. Entonces, para mí eso, el fútbol jugado por mujeres es algo que tiene que seguir creciendo, que faltaba, que hace falta... además, esa, yo hablándolo con, o sea, entrevistando, últimamente entrevistaba a jugadoras y exjugadoras, sobre todo en Vallecas y eso, en Madrid, me parece súper interesante y súper sana la visión, o sea, el enfoque del fútbol que hay en el fútbol jugado por mujeres, o sea, en las gradas, en el compañerismo entre ellas, que no existe en el masculino, que es un mundo... El fútbol y el mundo en general masculino es mucho más competitivo. Y eso que es más abierto. O sea, que el pastel para ellas es mucho más pequeño. Y aún así se ayudan más. Creo que esto tiene que ver con cosas que van más allá del fútbol, ¿no? Que con esa capacidad para cuidarse. Que, pero bueno, aquí me estoy metiendo en otros temas más complicados. Pero que... Sí, pero la paradoja es que no está, está ligado a los clubes tradicionales. Sí. O sea, no hay equipo, prácticamente no hay equipos que no sean, sí, sí, sí. Digamos, como variaciones del equipo masculino. Yo creo, sinceramente, que hay, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Que ha estado muchísimos años sin equipo de mujeres, en gran parte lo ha hecho por un movimiento empresarial. O sea, es así. Camisetas de feminismo, ¿no? Pues el fútbol. Básicamente, el movimiento estaba claro. Tenemos un 50% o 51% de la población a la que no hacemos caso. Pues aquí hay un montón de camisetas que vender. Así de claro. Luego, sí, a la gente, los dirigentes, digo que sí que apuesten de corazón por el fútbol de. Pero eso tiene más fácil, ¿no? Para empezar a montarlo. No, porque son los que tienen el dinero y demás. Claro, con los clubes pequeños es más complicado empezar a montar algo como eso. Bueno, el Rayo tiene una base. El Rayo tiene una base de destrozo, pero muy descuidado. Tardó mucho y de repente, como hace 2 o 3 años, además compró un equipo. Es imagen también. El Jacob, ¿no? El Madrid. Es imagen. Sí, sí, sí. Sí, ahí luego está eso, pues los repartos de dinero en la liga de. Creo que son 16 equipos, la liga femenina, y creo que hay 3 o 4. Que no son, o sea, que son solo de fútbol femenino, es un equipo, ¿cómo se llama? El equipo canario, el Granadilla. Creo que el equivalente masculino. No, que solo son el equipo femenino. Entonces, claro. Entonces, ahí están mucho más vendidos a nivel de pasta. O sea, porque el Madrid, pues bueno, pues le puede destinar más o menos todo el dinero que sus economistas estimen que es necesario para tener un beneficio, porque yo doy por perdido el romanticismo en equipos como el Madrid apostando por el fútbol femenino. Y luego eso, yo creo que lo que ha pasado este verano ha cogido a mucha gente, a muchos aficionados con el pie cambiado, porque el fútbol era una zona de confort para muchos hombres. Así de claro, ha sido un búnker. Y eso es una cosa, a mí me ha costado años darme cuenta, y gracias a ella, gracias a amigas, gracias a escuchar, no es fácil, porque te están tocando algo, o sea, joder, cuando alguien se mete con el fútbol y te dice, ¿y tú cómo puedes estar por la igualdad y gustarte eso? pues te puedes sentir como que te están atacando, ¿no? Porque se están metiendo en el fondo con una afición, con la herencia de tu padre sentimental, con tu identidad, ¿no? Pero ese es el paso que tenemos que dar, es que no queda otra, o sea, ya está. O sea, creo que es lo justo. Pero bueno, esto es un tema bastante complejo también, yo creo. Y creo que, bueno, que las jugadoras tenían toda la razón del mundo y la siguen teniendo. Y era el momento, o sea... Yo creo que lo más importante que han demostrado que se puede... O sea, porque no, o sea, lo de Rubiales y los cuatro energúmenos estos que aplaudieron y no sé qué, yo creo que eso fue ya como la cabeza visible, ¿no? Pero ellas venían desde mucho tiempo antes reivindicando la profesionalización de su trabajo, la conciliación familiar, poder vivir, vivir aquello, ¿no? Hay una, y vosotros que sois sindicalistas, ha sido una demostración de fuerza sindical. O sea, lo que ocurrió, que desde ciertos sectores conservadores decían, bueno, el revuelo de las redes sociales. Esto no lo montó las redes sociales. Esto, la contestación fue organizada y en colectivo a través del sindicato de futbolistas. Y eso es una lección también brutal. Para mí, la imagen, o sea, ellas, que no me quiero enrollar, ellas... respondiendo de manera colectiva y sindical y con un escrito impecable, y ellos, lo siento, pero ellos, en esa rueda de prensa, leyendo un papel a duras penas, sin levantar la cabeza, sin ser capaces de apoyar a sus compañeras, hostia, heavy la imagen. O sea, es como cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que callarnos y cuánto... Creo que ha quedado en evidencia este verano de cosas, ya digo, que van más allá del fútbol. No me quiero enrollar. No, que le digo a Joaquín que el único que... A ver si aprovecha. Que no lo convocara a la selección española fue Borja Iglesias. A ver. Claro. Y nadie habló nada. O sea, no hubo más jugadores, ¿no? Pues se suponía que... En el apoyo sí, ¿no? En el apoyo a las jugadoras salieron varios jugadores. El equipo de Sevilla salió, ¿no? Pero me refiero a la persona que dice que no va a ir a la selección española y que no lo convoquen hasta que esto no se resuelva, fue el único que lo dijo. Se suponía, ¿no?, que después saldría más gente, ¿no? No, bueno, después salió Pellegrini diciendo todo lo contrario. Desautorizando. Eso a mí me parece bastante feo, desautorizar a un... Bueno, pero Pellegrini salió... Ya, salió, claro. Reivindicando la dictadura con Pinochet tiene su... Y luego también hay algo, ¿no? Los entornos también, claro. Yo cuando salió cuando Borja Iglesias dijo eso, yo creo, o sea, yo intento defender como que en realidad los jugadores tienen, incluso siendo egoístas, tienen un espacio que ganar a nivel de cariño, porque el mundo está cambiando. Entonces, si los jugadores fueran un poquito inteligentes, gestos como el de Borja creo que deberían ser más aplaudidos. Pero luego también te ves, por ejemplo, las respuestas en Twitter a Borja Iglesias, y es duro, ¿eh? Bueno, todo el camino que queda, porque nosotros a lo mejor más o menos lo podemos ver claro. Pero eso yo creo que es un poco lo que planteaba también el compañero, ¿no? Y lo que hablábamos en el café, que era lo de la politización del fútbol, ¿no? O sea, lo mismo que te dicen que no hay que politizar el fútbol, claro. Te dicen que no hay que politizar la literatura, que no hay que politizar la música. Suele ser que no se politice en el sentido que yo me conecto. Suele ser así. Cuando alguien te diga eso, no es porque... Como dejar ya le va bien como política el fútbol, pero qué casualidad. Claro. Que viene de la no se mete usted en política, ¿no? Que decía el generalito. No se mete usted en política. Sí. Ya lo arreglamos nosotros. Ya lo arreglamos nosotros aquí en el pardo. La política la haces o te la hacen, ¿no? Claro. Bueno, pues algo más. No sé qué va esta actividad. Queda muchas cosas, ¿no?